jardinero. ¡En el estudio! ¡Corte, corte, corte! ¡No, hombre! ¡Esto no te está saliendo muy mal! La obra que sale mal, la comedia inglesa más premiada a nivel mundial, ya está en temporada de jueves a domingos en el Teatro Nacional La Castellana. Boletas en teatronacional.co. A la una de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol. Como en la vida, sin amor propio, no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... Todo esto en Peláez y de Francisco. Solo en W Radio y WRadio.com.co. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. La W, más allá del radio. Los saluda Hernán Peláez, a ustedes los oyentes y amigos de la W. Todos los domingos, entre 9 y 10 de la noche, una hora de tango, para evocar, para recordar quiénes fueron las cantoras y cantores, las orquestas, los compositores, sus historias de la llamada música ciudadana. El tango vive, escuchemos. ¿Aún no has encontrado la manera de ayudar a cumplir los sueños de los colaboradores de tu empresa? Conoce cómo CAFAM hace realidad sus metas. Realizar los sueños de tus colaboradores es el principal objetivo de CAFAM. Por eso, con el programa de créditos aliados Cumpliendo Sueños, permitimos que nuestras empresas afiliadas tomen acción y logren ayudar a cumplir las metas de sus colaboradores. Si eres empresa afiliada a CAFAM, conoce más información en www.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de marzo de 2023 con artistas de Canadá, España, Puerto Rico, Francia, Colombia. Estados Unidos. México. No sé si vale la pena. Es un secreto que tan solo quiero compartir. Inglaterra. Países Bajos. Global Hits 429 cuenta con la investigación periodística y libreto de Giselle Jácome, Stephanie de León, Jimena Iturralde, Marisa Rizzo, Gustavo El Mono Ceballos y Ramiro Delgado. El primer destino en nuestro viaje musical de esta semana es Corea del Sur. En 2013, el joven surcoreano Jungho Seok, más conocido como J-Hope, debuta como miembro de la banda BTS. J-Hope, además de cantante, rapero, coreógrafo, compositor, es productor musical. Narra su vida en los escenarios desde sus inicios ahora en On the Street, una colaboración con el músico y también basquetbolista J. Cole. On the Street sale al mercado justo antes de enlistarse en el servicio militar. J-Hope es el segundo joven de BTS en ingresar al ejército de Corea del Sur. En la segunda semana de marzo de 2023, por tres días lidera las descargas digitales del planeta. Es tendencia en iTunes y gana la portada de Global Hits 429. Every time I work, every time I burn. 내고자 하연하고 태어입은 마음 꿈은 Fate of your love and your face 보다 보다 저 멀리서라도 나비가 돼 Just walk line whenever you want Go on hustle wherever you want 누군가의 숨 두드려있는 거리 내 영혼과 영원을 담을게 everywhere Every time I work Yeah. Oh, hell, the mighty survivor of hell. Plopped down from heaven to cell. Holy water that I scoop from the well. Fought tooth and a nail just to prevail. Munched the ruthless as I move through the field. Feeling worried in a hurry like a 2-minute drill. To make a couple mil off a lucrative deal. Selling train of thought, name an artist who could derail. You never see it like a nigga hula hooping in jail. I got a friend smart as fuck, but he's stupid as hell. He swear to God ain't real, since it ain't no way to prove it itself. As if the universe ain't enough. As if the volcanoes ain't erupt. As if the birds don't chirp. As if a trillion nerves don't work in a human body. Shit, who would I be without the creator of this theater beside me to gently guide me? Some days I wonder if I need to pick a different hobby. I'm deep in with this rap and it's all a nigga know. I never did nothing better, it's hard to let it go. But like a father watching his daughter walk down the altar with tears in his eyes, you gotta let her grow. And so I shall, but first I've been honing my style. Coders around with more quotables than what the quota allows. You see a top 10 list, I see a golden corral, nigga. As the moon jumps over the cow, I contemplate if I should wait to hand over the crown. Stick around for a bit longer, I got a strange type of hunger. The more I eat, the more it gets stronger. The more it gets stronger. I said the more it gets stronger. J-Hope. Every time I hope. Yeah. 您正在收听的是 Global Hits con Armando Plata. Cuando terminó su relación con Miley Cyrus, su ex esposo, el actor Liam Hemsworth, le dedica esta canción, Cuando fui tu hombre, interpretada por Bruno Mars. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Años después, Miley Cyrus se saca el clavo y le responde con esto. ¿Y sabe cuántos streams por día tiene en marzo de 2023 Flowers de Miley Cyrus en Spotify? Imagínese, 15 millones. En la tercera semana de marzo de 2023, Flowers juega entre el segundo y el primer puesto del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Es número 3 en Hispanoamérica, según Monitor Latino, completa 54 días como número 1 mundial de Spotify y 63 días como número 1 global de Apple Music. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't.Built a home and watched it burn things you don't understand. I can take my

jugada del difunto Vicente Fernández y Ana Bárbara. Un trabajo histórico que conquista corazones. En marzo de 2023 pone en el candelero de nuevo a Ana Bárbara y gana el premio Ícono Latino BMI 2023. Según la data de Monitor Latino, la jugada es lo más caliente del mercado hispano en Estados Unidos. No sé si juego con fuego o si pierdo la jugada. Puede ser la muerte el bueno, o quizás no pase nada. Pero hoy quiero que sepas que me gustan tus miradas, y aunque tú no estés conmigo, es mi amor quien te acompaña. A ver si puedes contarle lo que ayer me platicabas, del deseo que te provoca el sentir fuego en tu cama. Cada vez entiendo menos, mejor no analizo nada, porque si esto lo razono, voy a quedarme con las ganas. No sé si vale la pena esto que estamos sintiendo, si es que aún no tiene nombre. Ni tampoco de recuerdos. Sé que tú y yo hemos llorado, pero sé que no esta noche. Estaremos muy contentos. En Twitter, @ArmandoPlata. Esta voz confiesa que Michael Jackson es su mayor influencia. El cantautor y bailarín estadounidense Jason Derulo, con una carrera sólida por más de una década. En marzo de 2023 llama la atención al unirse con el francés David Guetta con este himno del dance floor, Saturday Sunday. Es la cuarta canción preferida por los DJs de la tierra según Global Dance Charts de Amsterdam. I've been out my mind, looking all kind of crazy. Oh, hope you know I'm not greedy. I don't need all of your time, I only need Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. I don't need all of your time, I only need my super freak.

y borracho. Y contigo. Sí, señor. Por ti, mujer. Salud. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. ¿Sonaba este tema en tu playlist en 2013? ¿O de pronto escuchabas esta en 2015? A 10 años de la primera y a 8 de la segunda, Ellie Goulding y Calvin Harris juntan su gusto por el dancing electrónica de nuevo. Y en marzo de 2023 lo hacen por tercera vez con Milagro. Entran al Top 10 Digital Mundial de iTunes y por 3 días son los líderes en ventas con Miracle. Global Hits, Parusiasi o Armando Plata. En el año 2003, te aseguro que te vacilaste esto con Marco Antonio Solís. Para entonces, la hija de Marco Antonio, que se llama Mar, tenía solo 2 añitos de edad. Pues 20 años más tarde, en marzo de 2023, Mar regraba la versión femenina de Más que tu amiga como un homenaje sorpresa a su papá. Inmediatamente se vuelve a poner de moda la canción y está en boca de todo el mundo. Es el segundo tema más popular del país en México en Monitor Latino. Un secreto que tan solo quiero compartir. Estás en Global Hits con Armando Plata. Las gemelas de Brasil, Mayara y Maraísa, celebran a lo grande sus primeros 10 años de carrera artística. Y lo hacen con un DVD. En Brasil las ventas de DVD con grabaciones en directo son espectaculares. Y las cantantes y empresarias Mayara y Maraísa comparten el DVD Identidad y el extended play llamado A Culpa Nossa. En español, La Culpa es Nuestra. Top 40 Charts Brasil las reporta como nuevo número uno en ventas y popularidad en marzo de 2023. Está preocupado con que yo voy a hablar. Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Se isso te incomoda, pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já cê não quer sair, como ruim da história. Fala aí, que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser boss. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha. Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: beija minha boca. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser bosta. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser bosta. Já cê não quer sair, como muita história, então mente aí, que a culpa é nossa. Como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser bosta. Já que cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí, que a culpa é nossa. Você está ouvindo Global Hits com Armando Plata. As melhores canções do mundo esta semana. W y Yandel lanzan en 2009 su séptimo álbum titulado La Revolución, en donde el sencillo Besos Mojados se convierte en todo un hit. Tras 25 años de carrera, Wisin y Yandel regraban Besos Mojados con el toque personal de Rosalía y logran el mejor debut de su carrera en el Latin Airplay de Billboard. Aterrizan directamente en el número 2 del US Latino en la tercera semana de marzo de 2023. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. Que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica porque ya nunca te darán problemas. Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real. Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final. Porque no puedo olvidar tus besos mojados ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche mi cuarto, oh, y la luna fue el testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados.

señorita, señora. Mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo a mamá pa' que le cante la boda. Playlist del planeta. El DJ Tiesto extiende su momentum mundial. Con Lay Lawn experimenta un sonido un poco más profundo y oscuro y un conmovedor coro gospel. Otro tema de Tiesto que corona la preferencia del dance floor del planeta. En la tercera semana de marzo de 2023 es el nuevo número uno del EDM, según Global Dance Charts. Con Armando Plata Camacho. En TQG, la colaboración de Shakira y Karol G se unen los 60 millones de seguidores que tiene la bichota en Instagram, más los casi 85 millones de Shakira. Una buena jugada de mercadeo. Pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito.

think that's a me and you. Yeah, I know you do. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk. Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla, Tunja, Colombia. Locutores: Juana Plata, Raúl Escalante, Catalina Plata. Diseño sonoro y montaje: Cristian Godoy, Emanuel Alanis y Cintia Stefoni. Productor ejecutivo: Claudio Martinotti. Microestudio: Villa María, Argentina. Dirección general: Armando Plata, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Gracias por su amable sintonía. ¿Aún no has encontrado la manera de ayudar a cumplir los sueños de los colaboradores de tu empresa? Conoce cómo CAFAM hace realidad sus metas. Realizar los sueños de tus colaboradores es el principal objetivo de CAFAM. Por eso, con el programa de créditos aliados Cumpliendo Sueños, permitimos que nuestras empresas afiliadas tomen acción y logren ayudar a cumplir las metas de sus colaboradores. Si eres empresa afiliada a CAFAM, conoce más información en www.cafam.com.co. Vigilado Supersubsidio. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Contrarreloj, iniciamos una nueva temporada con las noticias que busca en el tiempo que necesita. Y como cada segundo cuenta, ahora en un nuevo horario de 4 de la tarde a 7 de la noche. 4 de la tarde a 7 de la noche. Espere de manera ágil información, música, cine, lo más destacado de nuestras regiones, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Los esperamos todas las tardes en Contrarreloj de W Radio. La imaginación empieza a fluir. Recorridos que se trazan con el encuentro de emociones. Con el encuentro de emociones. Entre quienes muestran una realidad. El sonido del mundo. W Radio. Más fiel. Más W. Después de denunciar el escándalo de Centros Poblados, desempolvar expedientes judiciales como el de Mancuso o alias El Zarco, evidenciar los elefantes blancos con el erario, darle voz a la ciencia que advierte el cambio climático. ¿Qué sigue? A las 12, en la radio y en lo digital. Sigue la W. a partir de la 1 de la tarde. Busque W Radio Colombia en YouTube y Facebook. Conéctese para que sigan las denuncias, sigan las entrevistas, sigan los debates. Sigue la W en digital. Les habla Julio Sánchez Cristo. Por nuestro trabajo hemos podido hablar con jefes de Estado. Es un honor saludar al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Thank you. I care about what happens to Colombia, to Latin America. Celebridades del cine. La ganadora del premio Oscar de la Academia, Penélope Cruz. Aprendo mucho de él también como amigo, no solo como director, sino cómo ve la vida. Hasta criminales. John Jairo Vázquez Velázquez, conocido como Popeye. Buenos días, señor Julio. Hace 20 años estaba con Pablo Escobar, estábamos ahí esperando la noticia del operativo que hacía montado contra el doctor Luis Carlos Galán. Quiero compartir con ustedes grandes conversaciones que me ha permitido este oficio. Acompáñenos en el canal de YouTube @ Julio Sánchez Cristo Oficial. Peláez y Libardo los invitamos cordialmente para que disfruten en la W el domingo de 9 a 10 de la noche con tangos de siempre, nostalgia y recuerdos acá en la W. WRadio.com.co estrena imagen. Un nuevo diseño a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Salud mental y emocional. Nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es Salud y Algo Más. Con Carolina Novoa y Paula Bolívar. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en W Radio y WRadio.com.co. Entrar en su piel. La W. Primer lugar en sintonía. Música está en el aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Bueno, hemos pasado ya a las 2 de la tarde de este domingo. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Ya mucho mejor de la voz, como pueden escuchar, pero aún falta un poquito. Pero aquí estamos trabajando en este fin de semana extenso. Es W Radio Colombia. Arranquemos de una vez con la música. Aquí están los Pet Shop. Heart.